Buenos días, señor Bill. Me dicen que está usted loco. Solo de vez en cuando. ¿Cómo está ahora? Loco de atar. ¿Y quién no lo está? Venga conmigo a la sala de juntas. Me parece un marco más adecuado para lo que voy a decirle. Yo empecé como viajante, señor Bill. Vendí máquinas de coser, accesorios de automóvil, cepillos, peines, equipos electrónicos. Dicen que sé vender cualquier cosa. Quisiera tratar de venderle algo a usted. Valhalla, señor Bill. Siéntese, por favor. Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill. Y yo no se lo tolero. ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. El autodenominado mejor programa de noticias internacionales de Internet. Un programa que se salva de la ley mordaza por una palabra llana y que no es solo radio. Mi nombre es Roberto Rojo 4, me encargo de llevar el programa esperando que el compañero Chamorro se incorpore a la vuelta de Ecuador y coordinemos mejor el programa. ¿Y qué es Factapolis? Te preguntarás. Factapolis significa un grito contra el eurocentrismo. Somos un proyecto nacido de la solidaridad que busca producir información internacional en profundidad. Nuestro proyecto viene a rellenar los huecos de las secciones de internacional de la mayoría de los espacios informativos que existen a día de hoy. No existe un medio importante en este momento que hable en su sección internacional de temas internacionales desde un punto de vista internacional. Y en este sentido, los medios de comunicación, incluso los que se distinguen por dar una información veraz, alternativa y crítica, ocultan las plataformas desde las cuales tienen su enfoque, las que miran la esfera internacional. Por eso, en Factapolis, como martillo necesario para romper la pecera informativa que nos aísla del exterior, nacemos. Ampliamos los complejos sucesos internacionales dándole un enfoque donde nuestro centro es el sur. ¡Comenzamos! Buenos días, estamos aquí junto a la Asociación de Creadoras y Emprendedoras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Susana, Cecilia, Yolanda. Hola, buenos días. Estamos en un programa especial que queremos dedicar a dos personas que son acrónimos, NTND, las cuales han recibido el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, negándoles el derecho real a su defensa, a su asilo, por unas cuestiones de recurso del gobierno que ya hablaremos más en profundidad en adelante. Pero primero quería presentar a este colectivo, al cual vamos a entrevistar en profundidad. El colectivo Creativas creadores, perdona, creativas y emprendedoras, exactamente, nace de la necesidad de formarse como emprendedoras autosuficientes por la falta de empleo, por la edad, por el para buscar un crecimiento independiente que las motive a formarse con conocimientos, como información, liderazgo, crecimiento personal, empoderamiento y agenda de mujeres. En este caso, yo conocí a la Asociación Creativas y Emprendedoras por mis colaboraciones con colectivos ecuatorianos y para mí es un placer teneros a todas aquí. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Muchas gracias. Una pregunta que os quiero hacer. ¿Cuánto tiempo lleváis como migrantes en España? ¿Hace mucho tiempo que estáis aquí? Bueno, soy Susana. Llevo 21 años ya. Uh-huh. He llegado en 1999 y pues al tener mi familia aquí, pues es mi segunda patria ya. ¿Y tú, Cecilia? Yo llevo 18 años, pero he pasado mayoría del tiempo en Ecuador. Tuve 7 años fuera, tengo 8 meses que he llegado y tengo mi hijo de 15 años que ha sido nacido y criado aquí. Y con lo cual, pues ya estoy, pertenezco a la Unión Europea. Por supuesto. Hola, buenos días. Mi nombre es Yolanda. Yo este 17 de marzo cumplo ya 30 años de estar aquí. Estoy con mis hijos, tengo 4 hijos, 14 nietos y 6 bisnietos. ¡Ay, qué alegría! Y bueno, yo al principio, claro, hubo un poquito de problemas, pero bueno, como cuando yo vine no era la masa de gente que venía antes como ahora. Más conocí yo gente peruana, que en ese entonces, cuando yo vine, me echaron la mano y yo más he hecho amistad con gente peruana que con mis compatriotas, porque mis compatriotas eran, como te digo, no daban confianza para poder estar con ellos, ¿no? Y a mí la primera señora que me dio la mano, me ayudó, sin conocerme, incluso me dio un dinero para yo coger un piso. Una señora peruana que hasta ahora me llevo yo muchísimo con ella. Uh-huh. Y doy gracias a Dios que luego, después de que nos... Yo me fui en el 97 por papeles, que al mes de lo que yo estuve aquí le traje a mi hija. Ella está igual que mí, ella se casó aquí. Y luego les vine trayendo... Trabajé 10 años de interna. Salía solamente un jueves, una semana un jueves y un domingo. La próxima semana salía sábado y domingo, pero salía solo horas porque cuidaba personas mayores. Y gracias a ellos también, por que fueron como mis padres, me trataron muy bien y fueron los que me dieron los papeles. E incluso Valentín se llamaba el abuelo. Él me compró un radiocito para que escuche los cassettes que antes habían, porque mi familia me mandaban cassettes para escuchar música. Y como no tenía en qué escuchar, como no teníamos en qué escuchar, él nos compró, porque éramos dos. Y nos compró ese radiocito y en eso escuchábamos. Y para poder yo disiparme un poco, yo salía a las 11 de la noche a tirar la basura y todo, porque yo trabajé en el Metro Quevedo. Y todas esas calles me paseaba recogiendo revistas, porque como tiraban las revistas, uh-huh, para tener para verme el día sentada con los abuelos. Oh, qué historia, y, ¿verdad? Uh-huh. Una pregunta, vuestra el colectivo de creativas y emprendedoras, creativos y emprendedores, ¿surge porque tenéis una necesidad de buscar un apoyo, de asociaros? Bueno, la verdad que te cuento que esto surge a partir de... Existen diferentes asociaciones, ¿no? Pero claro, nuestro objetivo es crecer cada una como persona, empoderarnos, ser autosuficientes. Y de cara a que ahora mismo sí hay chicos en minoría, pero somos más mujeres. Y de una determinada edad también hay jóvenes. Pero lo que queremos es eso, emprender. A esto de haber llegado 21 años ya, y también tú sabes cómo está la economía aquí en España, uh-huh, con 40 y poco años casi ya no tienes mucha alternativa de conseguir un empleo. Entonces lo que queremos es eso, volcarnos en conocimientos que tengamos. En este caso, lo mío es floristería. Me gusta, me he preparado, sigo preparándome. Tenemos otras personas que saben de repostería, también de labores, patchwork, etcétera. Uh-huh. Y que están preparadas. Entonces, ¿qué falta? El ser autosuficiente. ¿Qué significa esto? Prepararnos desde hacer una página web. Ahora tú sabes, las redes sociales, tenerlo a la venta online. No necesariamente un espacio físico que requiera una cantidad excesiva de dinero. Uh-huh. Eso es lo que no queremos. Queremos promover que en los ayuntamientos nos cedan sitios donde hagamos un mercado. ¿Cómo? Creando incluso la forma cómo hacer que esto sea como un puzzle de armar, presentar nuestras, en este caso, en mi caso, por ejemplo, flores, yo seguí viveros y jardines también, y que nos den ese espacio a lo mejor cada mes o cada 15 días y darnos a conocer. Entonces sí, aparece ya la venta online y luego a lo mejor un sitio físico. De cara a que no seamos una carga de tener una deuda detrás. Entonces, en esa formación hemos continuado reuniéndonos, organizándonos, pero no dejando aparte la parte cultural y social. Social quiere decir también vernos las necesidades, si tenemos en este caso al ser ecuatorianas en su mayoría, que tampoco es que discriminamos a nadie, sino cuanto más y de más países sean, mejor. Y si son hombres, también. Tengan la información necesaria con su embajada o con su consulado. Entonces, yo tengo una conexión con Paraguay, el consulado de Paraguay, la conexión con mi consulado de Ecuador. Uh-huh. Estamos un poquito con lo de Colombia, ¿no? Entonces, para dar la información real y veraz que puedan recibir las personas por el grupo de WhatsApp. Lo otro, social, pues mira, un día lúdico, un día estamos con el proyecto, hemos estado con Yolita, el proyecto de conocer pueblos cercanos a Madrid, que a lo mejor no lo conocemos todos. Entonces, desconectar del trabajo, de la familia, y también ver esa cara positiva del grupo. Entonces, cuesta, sí, queremos ser diferentes, que es lo que nos detiene todavía a formar una asociación que a lo mejor, con respeto, dedican su tiempo, pero sin mirar el punto personal de cada uno de los miembros, porque para dar un ejemplo y para motivar hay que estar preparados y también estar bien emocionalmente. Entonces, sí, ese es el objetivo que hemos tenido. He hablado contigo, Robert, incluso en algún momento te pedí tu ayuda, y gracias porque tú al minuto uno no me has dicho que cuando quiera, es formar informáticamente. No quería decir nada de eso, la entrevista, no quería que saliera, pero vamos, bueno, que no pasa nada. Eso, entonces hay personas que nos puedan formar, ayudar con conocimientos, y la verdad, de todos, incluso sitios locales que nos han dicho, al menos me han contestado que cuando quiera. Entonces, esto, estamos en pasos cortos, despacio, pero llegaremos. Claro. Una pregunta, Cecilia, ¿y tú por qué te uniste a la asociación? Bueno, porque le vi grupos emprendedores y entonces me identifico, porque soy una persona que me gusta emprender. Uh-huh. Soy buena, la más nueva del grupo. Y me gusta participar y crecer. Y bueno, me ha comentado mi amiga Susi, y estoy de acuerdo totalmente de lo que ella me ha comentado, y digo, pues bueno, echémosle gana y seguimos para adelante. Y cuenta con nuestro apoyo y nuestra ayuda, que querer es poder. Y yo creo en ella, claro, y en todos los... Sí, sí, es motivante. Yolanda, tú que eres la que más tiempo lleva en España, por lo que he escuchado. Sí, bueno, hemos comenzado con Susana, primero con una asociación. Con esta asociación no íbamos ni para arriba ni para abajo. Y entonces fui yo la primera que renuncié y me retiré. Uh-huh. ¿Ya? Porque a mí me gusta todo, las cosas correctas, y me pongo en una cosa, seguir adelante, y no, si no hago una asociación, ¿para qué lo voy a hacer si no voy a surgir? Entonces fui la primera que yo me retiré de esta asociación. Y luego hubo problemas de que la tesorera, la presidenta, se valió de nuestra asociación, porque lo hicimos con todos los papeles y todo, y ella sacó lucro de personal para ella. Entonces las compañeras que quedaron se dieron cuenta y se deshizo la asociación. Y entonces hemos quedado las que más queremos seguir con esta asociación, ya no como asociación, sino como compañeras, como amigas. Y entonces estoy ahí y me gusta, estoy siempre con Susana, estoy a donde ella me llama, me voy porque gracias a Dios ya estoy jubilada. Y entonces ya tengo un poquito más de tiempo. Y además de eso, me gusta a mí también la radio. ¿Ah, sí? Me gusta mucho. Yo tengo también un programa, pero hace 4 meses que no lo he hecho. Yo tengo también por Facebook. Mi radio se llama Eurodólar, pero mi programa se llama Todos los artistas son ustedes. Ajá. Entonces. ¿Estás en una radio financiera? El Eurodólar. Sí, esta radio nos presta un señor de una agencia de viajes, David Tour, no sé si has escuchado. Sí. Él tiene para paraguayos, hondureños, presta la radio y no nos cobra nada. Ajá. Entonces, mi programa es entrevistar a gente de mi país, de todos los países, que más es folclóricos, de grupos folclóricos, de artistas, de gente emprendedora. Y ese es el programa que llevaba antes, pero como ya te digo, 4 meses que no estoy ya en la radio. Una pregunta, en vuestro colectivo, ¿cuántas comunidades hay? Hay una comunidad de ecuatorianos, pero me habéis contado que habéis ampliado a otras comunidades. Sí, tenemos personas colombianas, sí. Hay de Brasil, ajá. Argentina, Paraguay. Una de Perú. Sí, de Perú. Y la mayoría ecuatorianos. Pero no hay ninguna persona migrante que sea de otro continente que no sea Latinoamérica. ¿Os habéis organizado por...? Bueno, en principio el llamado es al que quiera acudir. O sea, claro. Que bienvenida, sí. Si hay, bienvenido. Entonces, nos hemos movido por 4 caminos. Uh-huh. Como te decía Yolanda, eso en un inicio, que era la asociación, ¿no? Y yo vivo en San Sebastián de los Reyes. Y no me importaba trasladarme, pero porque teníamos esa ideología de creatividad y emprendimiento. Ahora queremos estabilizarlo en San Sebastián y Alcobendas, ¿no? Y Yolanda en este caso se ha integrado y más compañeros de acudir hasta San Sebastián de los Reyes. Claro. ¿Qué hay? Como tú dices, de otro continente, bienvenido sea. O sea, que aquí estamos y somos la comunidad inmigrante. O sea, claro. Que sería una acogida y conocer su cultura fenomenal. No, por supuesto. Lo decía pues porque el programa de hoy viene un poco en un objetivo, quiero dejar en evidencia que hay una discriminación de origen a las personas que vienen del continente africano, en concreto de subsaharianos, y que esa discriminación sucede sobre todo en el proceso de petición de asilo, de petición de nacionalización, de regulación de sus papeles. Entonces, una de las preguntas que yo quería haceros a las tres es si fue muy difícil para vosotras regular la situación. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame. En mi caso, llegué en 1999 por un familiar. O sea, yo tuve aquí a alguien que me invitó, aunque lo mío era más un poco más emocional, una inestabilidad. Falleció mi esposo y tengo 3 niños, ¿no? Tuve en ese momento niños, hoy ya son personas mayores. Y cuando vine acá, tuve la suerte y tengo mucha fe que nunca me sentí abandonada. Entonces siempre había una persona, aunque ha sido de mi entorno, que llegué a la casa de una prima que tenía su esposo español, o sea, con mucha suerte. Y como todos hemos pasado, estuve 9 meses, trabajé en la Moraleja, ayudando a unos niños, a cuidar a unos niños, pero de fin de semana. O sea, yo era la que viajaba y todo con mucha suerte, pero claro, es estar en una jaula de oro. Yo siempre lo he dicho así, te pueden tratar bien, pero es complicado. Una jaula de oro. Y llegué yo a regularizarme en la regularización del año 2000, y que salió justo con el gobierno de ese entonces, o sea, todo con una suerte, y la regularización me la hicieron. Entonces yo cuando salí, al aprobar esa regularización, salió muy rápido. Claro. A partir de ahí, pues he tenido el alcance de llegar a diferentes trabajos, muchos. En mi caso, no he tenido ese problema que haya sido discriminada en el aspecto legal o de regularización. A casi menos de 2 años los traje a mis hijos. O era o irme o traerlos. Uh-huh. Entonces he estado con ellos, ya llevan ellos también 18 años, casi 19 años. Y ¿qué te puedo decir? Bien, en ese aspecto emocional es muy fuerte, pero ahora mejorando. Y lo que ahora llama la atención y es un poco complicado es que la edad. yo en este caso puntualizo la edad, que es muy complicado tener. Eso es un tema que, desde mi punto de vista, se añade, ¿no?, a las otras discriminaciones, sí, laborales que podemos llegar a tener por perfiles, ¿no? Hay muchas discriminaciones, evidentemente, uh-huh, hay unas que son más importantes que otras, sí, pero el mercado de trabajo está... Y esa es una pregunta que quería hacerte a ti, Cecilia, también, para continuar un poco estas cuestiones de los procesos de regulación. ¿Cómo fue tu proceso de regulación? Y si has sentido esa discriminación por origen, por etnia o por edad. Bueno, gracias a Dios he tenido la suerte de... Llegué en el 2002 y en el 2004 ya tenía yo los papeles de la tarjeta comunitaria, porque tuve, bueno, la suerte de conocer al padre de mi hijo y casarme. Y en el 2006, tuve ya la doble nacionalidad, gracias a Dios. No he tenido ese pequeño bochorno o dificultad de tener recriminada, sentirme... Y bueno, hasta aquí, gracias a Dios, he tenido la suerte de tener trabajo, uh-huh, y al actual pues estoy trabajando y, claro, y no he tenido esa pequeña, a comparaciones a otros compañeros inmigrantes que han tenido que pasarlo un poco mal. Sí, sí, está claro. Y tú, Yolanda, cuéntame, ¿cómo fue tu situación de regulación? Nos has hablado un poquito antes de ella, así por encima. Explícanos cómo llegaste a pedir, por ejemplo, la solicitud, la visa para entrar. ¿Entraste como turista y luego te regularizaste? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, cuando yo vine, entré de turismo por 3 meses. Como se dice, vengo solo por un mes a conocer. Bueno, lo mío era por conocer. Y la verdad era por ver si es que mi hogar marchaba ya mejor, porque estaba ya por separar. Entonces, yo también tenía aquí unos primos míos que fueron los que, para venir, yo les presté un dinero para que vengan. Y entonces no me pagaban y me mandaron en ese entonces $1,000 a pagar. Y con eso me vine, con eso de que él, a ver si cambiaba, ¿no? Pero no fue así. Yo ya le traje a mi hija soltera y ella en primera consiguió el trabajo. En ese entonces ganar 90 mil pesetas para una chica de 21 años era dinero para nosotros, que en ese entonces valía $1.25,000, claro, que era dinero. Y ya te digo, yo gracias a Dios, de los abuelitos que yo tuve, ellos me hicieron los papeles. Y la señora que cuidaba a mi hija era una doctora. Le hizo y nos salió los papeles justo a las 2 en el 97. Pero yo ya dije, yo ya no me regreso. Yo me quedo en mi país. Porque yo mandaba en ese entonces 2,000 pesetas mensuales. Era un dinero. Pero cuando llegué, no tuve ni para regresarme. Anda. Que en ese tiempo a todas las personas que estuvimos aquí pasó eso, de que los maridos o incluso los mismos padres se aprovechaban del dinero que nosotros mandábamos. De las remesas. Sí, sí, sí. ¿Habéis mandado toda remesa? Sí. Yo sí, porque ya te digo, gracias a Dios, yo cuando salía el abuelito me daba 500 pesetas, me decía, toma hija, para el abono transporte, para que te tomes una Coca-Cola, porque en ese entonces íbamos al retiro a pasar ahí. Yo sacaba un tupper, hacía arroz, me freía carne y el abuelito me daba las 500 pesetas y me encontraba con mi hija en el retiro y ahí conocimos más gente ecuatoriana, ya te digo, peruana, que eran los únicos que había. Uh-huh. No había más gente, no, ecuatorianas y peruanas. De Latinoamérica, sí, sí, en mi tiempo, ¿no? En mi tiempo. Las más importantes, dominicanos también hubo a comienzo. Ah, sí, sí. Dominicanos, también, sí, también. Una comunidad muy importante. Y entonces el abuelo, como yo te digo, tenía miedo de que me decía que me coja la policía. Sí. Y le dijo a su hija, bueno, también ella es fallecida, ella trabajaba en Antena 1, la señora, ajá, María Eugenia, y ella me hizo los papeles y todo, y me salió y me fui, ya te digo. Y como cuando fui a Ecuador, date cuenta que yo desde el 90, que te digo, que vine, mandaba $2,000 mensuales, que era dinero en mi país. Claro. Dinero. Mucho. Y cuando yo fui, ya te digo, yo no tuve ni para regresarme. Si yo no ahorraba aquí, yo no hubiese tenido para ni cómo venirme. Claro. Entonces, ¿qué cuando... situación, ¿no? Que sí, se queda sí. en la vida, de repente estás trabajando, ahorrando para lograr un futuro y llegas allí y han desaparecido los ahorros. Mira que cuando mi abuelito se murió, ya yo iba a hacer otras horas y ya estaba menos ganando y mandamos poco. Y mi esposo, mi ex marido en ese entonces, me dice, ¿cuál de ustedes está sin trabajar? Porque están mandando menos. Mira cómo era la gente, de que se enseñó a coger mucho dinero, que ellos pensaban que nosotros de aquí cogíamos del árbol sin hacer nada y aquí se sacrificaba. Yo he pasado, he llorado muchísimo de estar interna. Claro. He llorado muchísimo, ya te digo, 10 años y me he sacrificado, y por mis hijos, que en ese entonces ya mis tres hijos ya eran casados, ya tenía cada cual, una tenía ya dos niños, el otro uno, y... Luego les traje a mi primer hijo, mi primera hija, la última, ella se casó primerita, y yo le traje a su marido, a mi hija y al niño que vino de 3 años. Ahora ya tiene 25 años, mi nieto. Tiene 2 hijos más. Qué bien. Y luego le traje de una sola, yo no les traje... 14 nietos dan para unas celebraciones de cumpleaños estupendas. Me matan de iras, porque cuando ellos se reúnen, mira, que los nietos y las viñetas a veces, mami, hazme salchipapas, yo quiero que me hagas croquetas. Y después cuando ya les comienzo a servir, que yo también quiero las salchipapas, quiero eso. Y como tengo dos filipinas, nietas. Mis nietas, entonces ellas también. ¿Así? ¿Cómo? ¿Nietas filipinas has sí, dicho? Sí, tengo 2 filipinas, sí, se casó mi nieto con una filipina. ¿Aquí? Sí, se casó ellas de mi hija, la segunda. Y los niños, ya te digo, y mis abuelitos fueron los que me hicieron los papeles. Y me fui y saqué el visado y me regresé por las mismas. Muy bien. Oye, esta pregunta que les hacía a ellas también me interesa que me la respondas tú. O sea, ¿tú notas, has notado con el paso del tiempo ese peso que se nos va sumando con el paso del tiempo, en el cual, aparte de que somos migrantes, que estamos en una situación un poco más difícil, ¿no? Aparte somos mujeres, ¿no? Y además de ser mujeres y tener una situación un poco más compleja, porque el mundo es injusto para ya de por sí en estas situaciones, tenemos una situación en que cuando volvemos al país, además en el país de vuelta, después de recibir una serie de injusticias estructurales, por llamarlas de alguna manera, volvemos a nuestro país y resulta que en nuestro país de vuelta también nos encontramos que no estamos bien. No estamos bien, no estamos a gusto, la gente nos pregunta, nos mira raro, esta persona ha ahorrado dinero. O a mí me he encontrado muchas historias, por ejemplo, de yo, la comunidad con la que más he colaborado, claro, ecuatorianos. Muchas historias de la gente que en la época del ladrillo, cuando les daban las hipotecas para comprarse la casa y así hacer la reunificación familiar, cogían y el sobrante de la hipoteca, ese que no te tienes que gastar porque te arruinas, se iban a Ecuador, lo sacaban por ahí, el fajo lo iban enseñando, el coche de un coche importante, y se volvían con tal. ¿Cuál ha sido vuestra situación al volver a vuestros países, si es que habéis vuelto? ¿Os han preguntado, os han dicho? ¿Hay gente que está interesada en regularizarse aquí en España? ¿Cuál es vuestra experiencia? A ver, en mi caso, iba frecuente por mis niños, ¿no? Los traje en el año 2001, los tenía ahí acá, pero nunca dejé de visitar, tengo a mi madre. Pero en mi entorno, la verdad que no tengo más familia acá. O sea, ahora tengo mi familia entera, es mis hijos y ahora mis nietos. Pero lo que hablaba hace un momento, yo le creo que la mayoría, un 95% lo hemos vivido, de que el dinero que envías, a lo mejor quieres hacer un ahorro. En mi caso, tenía la pensión de mi esposo y digo, es de mis hijos, es intocable. A mí me cogió el feriado bancario de Ecuador. Uh-huh. Es el motivo que se motivó de no tocar. Para el que no lo sepa, el feriado bancario fue una crisis muy grave que sufrió el Ecuador a finales del siglo XX, en 1998-99, en la cual el sistema financiero cae por una serie de sobreintereses que jamás pudieron llegar a pagar. Continúa, perdón. Claro, entonces todas las indemnizaciones de mi esposo se quedó en el banco. Y claro que tenía casa, pero no puedes vivir de una casa. La casa requiere mantenimiento y tengo 3 hijos en edades escolares. Bueno, por una y X razón estoy acá, pero yo quería tener esos ahorros para la universidad de mis niños. Y me pasó lo de Yolanda, que me ha recordado que llegas a Ecuador y está cero la cuenta. por X razón, en este caso no esposo, sino a lo mejor una mala administración de mi madre o del entorno, porque el estar en España no significa riqueza. El estar en España es sacrificio. Yo creo que eso debería entender la familia que nos rodea y también nosotros. Eso es una de las partes que siempre defiendo aquí. Tenemos que vivir el presente, no sacrificarnos para un ahorro y demostrar que el estar fuera de tu país es un sacrificio. Uh-huh. Y tienes que vivir el día a día aquí, organizándote, pero disfrutar tu familia, tus hijos, vivir lo mejor que puedas, pero no un sacrificio extremo, porque al final ni lo vives y tampoco lo disfrutas y no lo puedes administrar. Y es lo que sucede con una parte, gran parte de nuestros compatriotas, que el sacrificio que lo hacen es para tener, no sé, de una forma equivocada. Y aquí la convivencia es muy complicada, el ahorro que se hace, pero a lo mejor la familia ya no lo valora o no lo ve. Y se ha destruido mucha juventud por el amor de la madre que está acá e intentar darle todo lo económicamente posible. Los niños no tienen una estructura afectiva, pero sí un dinero que no saben administrar. Claro. Cecilia, ¿alguna persona de tu entorno, cuando has ido allí de vacaciones, bueno, que eres la más reciente, cuando has estado de vuelta porque para comerte una fanesca o para disfrutar, alguna persona te ha preguntado cómo te tienes que regularizar, cuál es el proceso para venir allí? Sí, tengo mucha, incluso familia, que de hecho hace poco ellos quieren venirse y me preguntan qué difícil, cómo es la... Hoy por hoy está totalmente... Los visados lo están negando. Uh-huh. Porque tengo un caso de un familiar que ha ido a sacar el visado. Y fue con otros chicos de la misma edad de él. A los chicos le ha salido el visado y a él se lo denegaron. Y él me llamó y me dice, la verdad es que hay recriminación, porque me gustaría que, si tenemos lo mismo, formaban todo lo de tener cuenta bancaria, de venir de vacaciones, y no le salió. Y dice, yo creo que aquí hay algo. Pagan dinero, bueno, me contó y le digo, pues la verdad es que cuando yo entré aquí, era verdad que solo venía con una bolsa por un mes, y bueno, yo viajé por Estados Unidos, y al llegar aquí a Baraja, tuve un pequeño inconveniente, que me detuvieron en el sentido de que tenían que hacerme pregunta y todo, y fueron como 8 personas que venían, que se quedaban aquí, y otros que viajaban a Italia, a otros lugares. Y yo digo, wow, yo en sí mismo, pues no quería, yo digo, bueno, tengo la suerte de llegar aquí a Europa y regresarme otra vez a Ecuador. Pero cuando dijeron Marta Espinosa, porque mi nombre es Marta Cecilia Espinosa, uh-huh. Y yo digo, wow, me llaman para irme o para quedarme. Y me dice, bueno, coja su maleta y pase. Y digo, wow. Y tuve que, ya me quedé. Pero mi joven, el que tiene ahorita 22 años, tenía 5 añitos. Y yo digo, como 4 años. Y yo al mes me quería volver, porque digo, veía que España no era para mí. España me tragaba a mí. Y lo veía tan difícil. Y mi hijo me dice, mami, hazlo por mí, quédate. Entonces fue cuando yo ya decidí totalmente, y él estuvo aquí y no le gustó. Ahora está loco de que se quiere volver. Ay, mira. Pero sí, están como, hay gente que tiene esa alegría o sensación de llegar llegar aquí a Europa, a conocer, ver, porque muchas personas saben la realidad. Hay otras que le pintan otra cosa que no es, pero solamente hay una sola cara. Claro, sí. Y ya hay una pregunta que es un poco el resumen de esta entrevista. Quiero que lo penséis y que la gente que nos está escuchando también lo piense y lo reflexione. Nos habéis estado contando vuestra experiencia. Conocemos un poco cuál es la situación ahora mismo en los pasos fronterizos, en la frontera sur de la Unión Europea, que están en Ceuta y en Melilla. Son los pasos del Tarajal y de Beni. en esos puestos hay un asilo, un puesto de asilo donde tú puedes solicitar asilo, puedes rellenar para poder entrar de manera regular a España. El caso es que desde que se construyeron en 2015, como explicaremos un poquito más tarde, no ha habido ninguna sola petición de asilo. Lo cual choca bastante con los datos que vienen de Latinoamérica, que estábamos hablando de procedencias, por ejemplo, de Venezuela, en la cual están solicitando hasta 3.500 solicitudes de asilo al mes. Esto choca, ¿no? Choca, porque yo no entiendo cuál es la razón de fondo, aunque me lo imagino, de esta discriminación por origen. Me imagino que es el racismo europeo. Pero más allá, en vuestra experiencia aquí en Madrid o en las otras ciudades que hayáis estado como migrantes, ¿cómo habéis visto a las personas subsaharianas? ¿Creéis que están siendo más discriminadas que otros colectivos de migrantes? Esa es la pregunta que me gustaría haceros. Bueno, mi contestación sería que los tratados de gobierno que existen con diferente país, en este caso te puedo hablar de Latinoamérica, sí que es distinto. Hay tratados con países que el fondo no lo tengo claro, no podría darte una versión si no lo tengo comprobado que sea así, que tienen el visado. Ejemplo, Paraguay, Perú ahora mismo tienen el visado libre, sí, y pueden venir. Ecuador no. No, Ecuador ya lo tuvo, pero ya lo tuvo, sí. Y hay varios países que no. Eso en Latinoamérica. Ya. Uh-huh. En el otro continente, hablamos de África, lo tienen más complicado. Como tú estás explicándonos, ¿no? Yo observo Venezuela. Es un país de mucha acogida acá. Y yo espero que con este gobierno de coalición cambie y se dé más oportunidad a que se respete los derechos humanos. Creo que estamos en buen camino. En que tengan esa oportunidad también, como tú dices, de un asilo, de utilizar, porque hay, existe. Y que esos tratados se llegue a ellos también con una regularización. Uh-huh. ¿Qué sucede, Robert, en este caso Madrid? Lo que pasa que acá es falta un poquito de información, porque en su mayoría llega a Ceuta, Melilla, se queda por Barcelona, se quedan por esos sitios más de, a lo mejor, que se dedican al campo y donde tienen más trabajo. Sí. Aquí vemos menos. Valencia y todo hay más, ¿no? Sí. Entonces es un poco, ellos un poco más cerrados como de cara a nosotros poder integrarlos, como claro, tú me explicabas hace rato, o conocerlos, porque acá moderadamente casi no los ves a diario y no sabes los problemas que hay. Y a mí me gusta esto, saber y enterarme, y si se puede dar una ayuda o al menos poder informarles, lo que sea, sería bien, muy muy bueno también que todos entendamos esa falta de apoyo que existe para esas comunidades, ¿no? Uh-huh. Y que se regule o se pueda ayudar a que también tengan esa oportunidad y no sea tan extrema su llegada a España. Muy interesante. Una pregunta, Yolanda. Dime. Lo mismo. ¿Tú crees, después de tu experiencia, que lo has vivido todo, por lo que nos has contado, crees que existe una discriminación especial hacia las personas que tienen un origen subsahariano en España? Sí, yo me doy cuenta, ¿sabes? Porque la gente que viene en patera, sí, no tienen trabajo, y los pobres, ¿qué más tienen que hacer? Vender sus cosas, ¿no? Claro. Y cuando les cogen por sol, a los pobres les hacen volar. Y cuando los cogen, madre mía. Yo he visto, y yo una vez discutí con un policía que casi me llevaba a presa a mí, porque le cogen al pobre moreno y le ponen así en la pared y le comienzan a patear así en los tobillos. Y entonces yo le dije, ¿no? Porque me fui a comprar una camiseta de Real Madrid. Ajá. Y entonces cuando yo le dije, pero cójale y párele ahí, pero no le pegue. No, si le estoy poniendo para qué. No, le dije, esa no es la manera de coger a los migrantes. Claro. Y me dijo, ¿y quién eres tú para que me des información? Le dije, mire, yo también soy emigrante, yo soy de Ecuador, pero yo tengo papeles y usted no le haga así. ¿Le gustaría a usted que le haga eso? Claro. Y entonces, claro, la gente ya como yo di voz, dijeron, no, es que no le hagas así, que no... Y vino otro policía, un alto, y me acuerdo que me cogió del brazo así, pero así. Y me dijo, ¿y tú quién eres para que nos des órdenes? Le dije, yo también puedo dar una opinión porque yo soy gente. Por supuesto. Y me quisieron llevar presa. Y la gente no me dejó por haber sacado la cara de este chico. Ya te digo, porque cuando le ponen así y dicen que no hacen daño, y son los que más daño hace a la policía. hace más daño a la policía. No voy a añadir nada a eso. Cuéntame, Cecilia, ¿cuál es tu experiencia? ¿Crees en tu experiencia que hay mayor discriminación? Sí, efectivamente. La verdad es que he estado en la boca del metro, bueno, en Plaza Castilla, y veo el mismo caso. Chicos de subhariano, que están con su puesto vendiendo zapato, cartera, y lo mismo, cuando ven un policía cogen sus cosas y se marchan, pero yo veo que ellos no pueden tener un puesto, no pueden, hasta aquí yo no he visto una persona que tenga un local, pero los chinos, todo el mundo tiene su local, no pagan impuestos, y eso sí es una recriminación total, que veo que hay cosas que sinceramente que a mí la piel se me pone de gallina cuando veo una cosa que no es. Tengo que decirte que eso que has dicho de que los chinos no pagan impuestos, hay que ponerle un asterisco porque no es del todo así, porque es una situación de los tratados bilaterales de comercio que tenemos todos los países del mundo. Si tú abres una empresa española allí, tampoco paga. Es una cuestión de un tratado bilateral recíproco. Entonces, y además es muy muy muy coyuntural. No, los pequeños comercios que vemos ahí, no sé cuál es la estructura, no sé cuál es lo que hay de fondo, pero el tratado internacional sí me lo conozco en este caso, y que no es una discriminación positiva hacia los chinos, no sé si me explico. No. Mira, yo quiero hacerte una sugerencia. Yo quisiera saber por qué tiene la gente esta marroquí más derechos para darles ayuda aquí. Son esta gente la que más hijos tienen y ellas no trabajan, pero tú les ves que tienen un buen coche, tienen pisos, tienen ayuda para la comida y todo. Bueno, como todos ahí en esta viña del Señor. Pero es que, Yolanda, también hay que entender, bajo mi punto de vista, que los marroquíes son la comunidad más grande de inmigrantes que hay en España. Sí. Nuestra relación con Marruecos es una relación histórica. No es una cuestión de coches ni de casas, es una cuestión que viene ya de siglos. Entonces, el hecho de que vayas a encontrar más personas que estén realmente, como dices tú, ya más asentadas, con cierto conocimiento. Muchas veces pedir una ayuda no es tanto tener el perfil para la ayuda, sino conocer que se puede pedir. Pero son la comunidad que más ayudas tiene. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo pienso que las ayudas en concreto en Madrid y en España se reparten por cuestión de perfiles socioeconómicos, ¿no? Y la cuestión de la discriminación por origen en las ayudas no cabe. Quiero decir, estamos garantizados que todo el mundo, estamos dentro de la Constitución, se garantiza que todo el mundo somos iguales. Otra cosa es que en estas situaciones en las cuales estamos hablando de tratados internacionales, como es un tratado, el acuerdo bilateral de Marruecos-España para recoger a los extranjeros, ¿no? Estas cuestiones tienen que aceptar la cuestión de la ley, pero sí pueden ser específicas para la situación de lo que pasa en Marruecos y diferenciar la situación de lo que pasa en Ecuador. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí cabe una desigualdad. Sí cabe una desigualdad en que nos estén poniendo a través de un tratado o a través de un fallo de una sentencia un sistema en el cual a unas personas que vienen de Latinoamérica, a unas personas les estamos dando ciertas facilidades de entrada, y a unas personas que vienen de la África subsahariana, otras perfiles de entrada. Por eso te digo, pero de todas maneras me parece que podemos hacer otro programa, Yolanda, a ti que te gusta la radio. Sí, sí. Voy a buscar, voy a hacer de aquí a un par de meses todos los datos que sea posibles, y tú te vas a hacer todas las preguntas que tú quieras en tu cabeza. Vale. Y vamos a estar aquí media hora. Tú me vas preguntando, yo te voy diciendo datos, sin meter mi opinión. Mira, ¿sabes por qué yo te digo? Porque una prima mía tiene los hijos aquí, tiene 3 hijos, ¿no? Porque yo también he ayudado a traer a primos y hermanos. Y entonces ella fue al servicio social a pedir ayuda de la beca para los niños, y a ella no le dieron. Fue a decir de lo que comía, lo que no comía, y le negaron la beca de los niños. Entonces, en cambio, vuelta, yo por eso te digo que los marroquíes, las mujeres marroquíes no trabajan. Bueno, perdóname, pero yo te voy a decir, conozco el caso de una amiga que es de Nuevo Marroquí, que tiene una frutería en 4 Caminos. Tienen las fruterías. Y su mujer trabaja más que el hombre, está todo el día aquí tirado. ¿En qué parte de 4 Caminos? Está en la esquina, está la esquina opuesta a McDonald's, Ya. La primera callejuela que hay entre el metro y el paso de cebra. Que hay como tres pasos de cebra en cuatro caminos. Al otro lado, en esa callejuela, está la frutería. Y llevan bastantes años. ¿En Adulcinea o en Doctor Santero? Pues no tengo el nombre en la cabeza. Bueno, pero, porque yo no. Yo desde que llegué aquí a España no me he salido de mi barrio, como digo yo, de Pues entonces la ha tenido que ver, tenía un escaparate verde con el cristal transparente. Pero bueno, el caso, cuando vengas la próxima vez, te voy a demostrar que lo que tú estás diciendo ahora mismo es un poco de desconocimiento. Sí. Porque, y si yo me estoy equivocando y te tengo que decir, oye, mira, con los datos en la mano, tienes tú toda la razón. Bueno, cuando yo llegué, vivía en el edificio mío, vivía una señora marroquí, que en ese entonces se casaron recién, ahora tienen 5 niños, y él es dueño de una carnicería en Tetuán, y ellos vivían en el bajo, y él le daba unas palizas, madre mía, que nosotros le subíamos, yo vivía en el tercer piso, le subíamos a la chica arriba donde nosotros a esconderle. Pero Yolanda, pero mira, una pregunta que te quiero hacer realmente, o sea, sin entrar en ese debate que no es el del programa, porque esa información que no me interesa. ¿Qué te lleva a ti a generalizar lo que haya hecho tu vecino al resto de los marroquíes? Es que, como te digo, unos hay buenos y otros hay malos. Entonces, yo eso te digo que en este caso, ¿por qué ayudan más? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué ayudan más a ellos que a nosotros? Ya te digo que te estás equivocando. Yo te doy una opinión mía, observando desde un poquito afuera de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, que es donde yo más conozco, ¿no? Pienso que es una falta de información que no llega a todas las comunidades, que es el caso nuestro, que queremos llegar a todas las comunidades, pero yo no domino lo que es las leyes o los tratados en España. Con a lo mejor con las autoridades, ¿no? Pero en mi caso yo observo que ellos tienen a lo mejor su estructura de hogar, y la chica o tiene disponibilidad de dinero, se pone sus fruterías, y luego en plan familiar o yo no sé cómo es esa red, vuelven a ponerse, y sus mujeres o ayudan en su frutería o están cuidando a los niños. O sea, esa es la realidad, Cecilia, que vives en Alcobendas, que son ellos así. Sí, y sí. Otra cosa, si ellos les dan más ayudas, tiene que ser por algún tratado, que tampoco estoy en acuerdo por qué, pero como dice Robert, existe algún tratado en el cual hay una preferencia. Que a nuestra comunidad no se da, no lo sé. O nos falta también informarnos al 100% cómo se procede. Yolanda, Cecilia, Susana, un placer haber estado con vosotras. Yolanda, te digo, yo quiero hacer ese programa contigo para que veas, y además lo vamos a hacer de esa manera. Vale. Tú me vas a hacer las preguntas, yo me lo voy a preparar. Si una pregunta que tú me haces yo no la sé, yo no la respondo, pero lo que te voy a responder son números. Y si tú tienes razón y yo me estoy equivocando, no pasa nada. Te invito yo a la caña siguiente, ¿vale? Vale, muchas gracias. Te agradezco mucho por darnos esta oportunidad de expresarnos lo que sentimos, lo que hemos pasado. Y como dices, que no sea la primera ni la última, estaremos aquí, aunque te molestemos. No, pero vamos, para nada. Lo que hace falta es intentar hacer crecer los afectos, liberar el entendimiento y hacer que nuestros intereses se socialicen, que la gente sepa que se puede ayudar, que se puede hacer un colectivo, que se puede organizar las mujeres, que pueden ser creativas, que pueden ser migrantes, que es difícil, que no siempre que lo piensas sucede, pero que si te esfuerzas, desde luego que estás empezando por el buen camino. Exactamente. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias. La próxima vez que tenga un hueco, te estoy llamando, Yolanda. Vale. Muchas gracias, Robert, a ti. Muchas gracias. Girls wanna drink wine, tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke, so you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1, girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? 3, 6, 9, girls wanna drink wine, tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke, so you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1, girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1, girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? Take a fake ID. Chicka fake ID. You can't even drink with me. You can't hang, you got no plan. So you gotta make room now for the next man. 3, 6, 9 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1 girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? Chicka fake ID. Gotta work real hard. Streets of York catwalk. Make your body talk that talk. Not to waste my time. If you see a broke man sign. If the man can't whine, you gotta get next in line. Ya hemos terminado la entrevista. Ha sido un placer haber tenido con nosotros a tres mujeres tan poderosas, ¿no? ¿Por qué no decirlo de esa manera? Y queríamos entrar en tema. El tema que nos trae hoy aquí es una cuestión muy importante, que ha sido un fallo de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, la cual pues ha facilitado que se endurezcan los trámites para solicitar asilo en Europa. Pero para poder entender esto, primero tenemos que conocer un poco cuál es la institución que está detrás del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que en contexto lo vamos a entender mejor. Sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, el 5 de mayo de 1949, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido, junto con Italia, Dinamarca, Noruega y Suecia, firman el Tratado de Londres, que establece el Estatuto del Consejo de Europa. El objetivo fundamental de este tratado era y es el de unificar a los miembros y promover los ideales de la democracia, los derechos humanos, la preeminencia del derecho, así como la de potenciar la identidad europea. Estúpido eurocentrismo. En la fundación de este tratado están grabados los debates más intensos sobre la forma que debía tomar el Consejo de Europa, que aún perduran. Los países del continente europeo querían formas federales de integración, mientras que los países escandinavos, como Reino Unido e Irlanda, querían una asociación intergubernamental. Es en 1948, gracias al avance del socialismo, que mete el miedo en el cuerpo a los diplomáticos y a los primeros ministros de los países del ala democrática occidental de Europa, los que aceleran el proceso de integración intergubernamental. Primero es el bloque de Berlín y después el febrero victorioso de Praga. Finalmente, el Consejo de Europa se convirtió en una institución con dos órganos intergubernamentales que sobrerepresentaban a los Estados, el Comité Ministerial y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de carácter consultivo, accediendo así a las peticiones del primer ministro británico, Clement Attlee, por contra de los deseos de otros padres de la construcción europea como el italiano Alcide de Gasperi. Los órganos de funcionamiento son seis, a los nombrados anteriormente se le suman el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comisariado de Derechos Humanos, además de la Secretaría General y el Congreso de los Poderes Locales y Regionales. España forma parte del Consejo Europa desde su incorporación, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1977-1979. En ese ciclo entramos en el Consejo de Europa. Y nuestro paso ha dejado huella, como siempre, la misma. La institución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa fue presidida por Pedro Agramunt, un ex senador del PP que fue obligado a dimitir por influir en las decisiones sobre el respeto de los derechos humanos en Azerbaiyán en el año 2018. Pedro Agramunt presionó a la Asamblea aceptando sobornos de la dictadura de Azerbaiyán para que se emitieran votos favorables al olvido de la violación de derechos humanos en el país petrolero. Pedro Agramunt no quiso dimitir, Mariano Rajoy apoyó a Pedro Agramunt y fue precisamente el Parlamento, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la que obligó hace dos años a Pedro Agramunt a dimitir. Junto con él también tuvo que dimitir Jordi Sucla de Junts per Cat, Plataforma por Cataluña se llamaba en aquel momento. Los órganos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Europea de los Derechos Humanos, ambos dentro del Consejo de Europa, se crean en 1954 como un organismo de control vinculante. A pesar de que cualquier persona puede solicitar protección, se juzgan muy pocos casos por vulneración de los derechos protegidos en la Convención de Roma. Según la propia institución, el 90% de las demandas son rechazadas en la admisión porque no cumple los requisitos. Además, a nadie debe extrañarle que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos actúe de esta manera apoyando el recurso del Gobierno de España. El Tribunal de Derechos Humanos Europeo es el mismo que rechazó el matrimonio igualitario como un derecho humano porque modificaba el artículo 12 de la Convención de Derechos Humanos de Europa, que dice que todo hombre y mujer tienen derecho al matrimonio. En principio, el TDH no podía recoger demandas individuales. Los individuos que querían reclamar debían hacerlo primero a la Comisión y después de pasar diferentes filtros hasta que sus demandas fueran escuchadas. Esto cambia de manera radical en 1998 con la introducción del undécimo protocolo, que le da sentido a la institución del Consejo de Europa y la posibilidad a los individuos a dirigirse directamente al tribunal, tal y como hicieron ND y NT, dos jóvenes africanos de Mali y Costa de Marfil respectivamente, que el 13 de agosto de 2014 intentaron saltar la inhumana valla de Melilla, esta valla que separa España de Marruecos, buscando destruir la identidad de estas personas. En su intento de entrar a España fueron detenidos por la Guardia Civil, que los arrestó y los condujo de manera inmediata a Marruecos, violando de esta manera la Convención Europea de Derechos Humanos por realizar una expulsión colectiva inmediata. En octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró probados los hechos y condenó al Estado a pagar 5.000 euros a cada uno de los migrantes detenidos arrestados ilegalmente. Sin embargo, el gobierno de M. Rajoy anunció que recurriría a la sentencia al considerar estas expulsiones como un rechazo en frontera. y fue el gobierno de Pedro Sánchez y su ministra de Justicia, Dolores Delgado, la que en 2018 defendió el recurso del PP cuando, iluminada por Villarejo, se dio cuenta de que el caso de estos migrantes era especial. Así se mantuvo el consenso bipartidista sobre Estrasburgo, que se pudo observar cuando el gobierno del Partido Popular aceptó el vallo sobre la doctrina Parot. No sé si recordaréis la doctrina Parot en 2012. A pesar de recibir muchísimas críticas de su propio partido, Mariano Rajoy guardó silencio y aceptó la sentencia del tribunal. En este sentido, es sorprendente la reacción de Unidas Podemos criticando el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando sabían que del recurso de sus socias de gobierno antes de formar parte del gobierno de coalición. En esta posición bipartidista, tanto el PSOE como el PP están de acuerdo en que las expulsiones en España son totalmente regulares. Entre los argumentos esgrimidos en las 76 páginas que forman el recurso interpuesto por el gobierno ante el Tribunal de Estrasburgo se encuentra el de que las personas arrestadas disponían de acceso a una forma de entrada regulada a través de la oficina de Tarajal o la de Beniénzar, situada a 13 kilómetros y medio del suceso. Lo cierto es que ambas oficinas fueron abiertas en 2015, un año después de que ellos intentaran entrar a España saltando la valla. Estas oficinas fueron inauguradas un año después por el oscuro ministro Jorge Fernández Díaz, el mismo que modificó la disposición final en la ley Mordaza para añadirla a la disposición de la ley de extranjería con el objetivo de crear una imaginaria línea fronteriza. En esa línea imaginaria, que no existe ni legalmente, ni conceptualmente, en ella, si se detecta un inmigrante, puede ser rechazado. Es decir, el gobierno de España, los diferentes gobiernos que forman el bipartidismo, han creado una línea imaginaria que no está en los tratados, que está entre Marruecos y España. Es una línea que solamente se ve en los mapas, pero para ellos, si tú pasas con un pie por encima de esa línea, puede ser rechazado. Es un espacio entre Marruecos y España. Algo inaudito. Esta relación forma parte de la nueva estrategia surgida desde la entrada de Grande Marlaska como ministro de Interior, que ha engrasado los mafiosos mecanismos del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1922, pero vigente desde 2012, aunque haya sido aplicado provisionalmente en estos últimos 20 años. Detrás de toda esta máscara, que habla de migración en conjunto como una sola cosa, se encuentra una situación totalmente discriminatoria que viola el artículo 14 de la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, que condena la discriminación de las personas por motivo de origen. Nos preguntamos por qué los subsaharianos encuentran más dificultades que otras comunidades para entrar en Europa, atrapados en un loop fronterizo infinito que los lleva de las guerras que produce Europa hasta las fronteras francesas, españolas, alemanas, austriacas, griegas o italianas. Libia es un país roto por la mitad por una guerra civil que ha servido para que la española Repsol, la italiana Eni, Qatar y Rusia en Rosneft extraigan petróleo en un paraje similar al de Mad Max. La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido respondida por ciertas asociaciones y activistas que han manifestado su oposición en contra y han criticado la posición doblemente hipócrita del gobierno, que ha intentado facilitar una salida para reparar los daños creados por la ley Mordaza por la vía parlamentaria, pero a su vez ha facilitado el camino para que otros países del conjunto de los 47 países que forman el Consejo de Europa incrementen la dureza de los puestos fronterizos. Es decir, si lo pensáis bien, el PSOE está poniendo un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poder solucionar el problema que podía haber sido solucionado con esa sentencia a través de una ley. ¿Con qué? Con vías parlamentarias. Finalmente, el ministro Grande Marlaska, en una entrevista reciente para la agencia de prensa marroquí MAP, se permitió el lujo de alardear de una reducción de la inmigración ilegal un 50% gracias a la colaboración con Marruecos. Se mostró en contra del principio de responsabilidad del país de primera entrada e indicó que la solución está en la alianza real con los países de tránsito y origen, defendiendo así el sistema racista que da asilo discriminando por cuestión de origen. Nos preguntamos si saltar una valla, organizarse clandestinamente, hacer una asamblea y decidir saltar jugándotelo todo es violencia. Es más, a pesar de que hubiera sido violencia, nada hubiera justificado que esas dos personas perdieran sus derechos fundamentales. Como hemos dicho, las oficinas que tenían más cercanas para poder pedir el asilo y entrar de manera regulada estaban cerradas, porque se crearon en 2015. No estaban cerradas, no habían sido construidas. Además, las peticiones de asilo son cero. Las asociaciones denuncian que las peticiones de asilo a través del consulado son muy pocas y casi todas atienden a demandas de reunificación familiar. Incluso la propia ACNUR ha salido criticando al gobierno y sus posiciones, sus expresiones. Pero lo que más sorprende de toda esta situación es que el ministro de Interior, Grande Marlaska, no se siente avergonzado de utilizar las mismas palabras que utilizaba M. Rajoy, su ex compañero de partido, cuando decía que si hay un rechazo de frontera no se está haciendo nadie ilegal porque no se está entrando en España. Bueno, y ahora tenemos a Eric Urano con Manu Energy Man, una canción que a mí me gusta simplemente por un par de frases. Espero que os guste tanto como a mí. Solo mi estela, más rápida es la mano que la tarjeta. Y yo gasto mejor el dinero que el tiempo. Puta, puta, quietac. La mente que cree despertar no despierta. El cuerpo pendiente de andar no avanza. Y la máquina que avanza no es correcta. Máquinas hechas por máquinas. Yo soy una máquina, mis 90. Yo soy una máquina como el futuro de tu espíritu en esa fábrica. Y vuelvo a Matrix. Me siguen agentes y vuelvo a Matrix. Solo por Trinity vuelvo a Matrix. Pastilla roja y vuelvo a Matrix. Pastilla azul y vuelvo a Matrix. Reload. Vuelvo a Matrix. Vuelvo a Matrix. Vuelvo a Matrix. Vuelvo a Matrix. Vuelvo a Matrix. Pop pills, pop pills. La pastilla roja es para dormir. La pastilla azul para despertar. Pastillas blancas para ser feliz. Talk deep, smoke loud. La ansiedad dio lugar al caos. Mi nave espacial solo es de dos plazas. Antidisturbios haciendo clap, clap. Vaya dolor, cap, floto en la mugre, no en la trampa. Vaya dolor, eco sobre escarcha. Vaya dolor, luces como esponjas. Arte en la calle, Semana Santa. Dos detenidos haciendo pompas. Y para terminar este especial que hemos hecho sobre las detenciones en caliente, Grande Marlaska y el caso de NTND, tenemos con nosotros a un participante de la red de acogida. Él se llama Juan Leiva. Es una persona que ha sido activista por los derechos humanos en diferentes países y queríamos que nos diera un poco cuál es la impresión desde la asociación en la cual participa, de la red de asociaciones en la cual participa, sobre este tema de la sentencia y cuáles son las acciones a futuro. Hola, buenos días. Buenas, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, con mucho jaleo después de lo que está pasando en la última semana. Llevamos ya muchos palos. Oye, una pregunta, Juan. ¿Cuánto de la red de acogida, cuál es el nivel de cabreo? O sea, está del 0 al 10. Cuéntame, ¿dónde estáis? ¿En el 10, en el 12? Del 0 al 10 estamos en el 11, por el 11 o el 12 ahora mismo. Porque, bueno, llevamos mucho tiempo acumulando muchas malas noticias. De vez en cuando cae alguna buena, para lo que es toda la red de... explicar un poco que la red Acogida Digna integra a organizaciones, activistas, ONGs, personas migrantes, colectivos antirracistas, o sea que estamos todos metidos, y un poco también instituciones, estamos todos metidos ahí en el mismo saco, ¿vale? Es un espacio en el que compartimos pues toda la problemática y todo lo que conlleva pues la política de migración que lleva Europa y como consecuencia que lleva España también desde hace bastantes años. Y estamos muy cabreados porque la última semana, aparte de todo lo que llevamos acumulando, de todos los años de activismo, de trabajo, de intentar cambiar un poco las cosas y que sea más humano toda la política de migración, asilo, protección internacional, etcétera, Pues en la última semana ha pasado, estábamos pendientes de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que esperábamos que diese este cambio de tan enorme, ¿no? Porque ya en 2017 salió la sentencia, digamos, favorable a los dos migrantes, a los dos compañeros migrantes que habían denunciado la revolución en caliente en la frontera, y de repente, pues estos 17 nuevos jueces, magistrados o como quieran llamarse, lo cambiaron totalmente básicamente la sentencia, para que nos entendamos, le echaba la culpa a las dos personas migrantes por haber intentado saltar la valla y acceder de forma ilegal, porque deberían haberlo hecho de otra forma, según ellos. Es cierto, o sea, una de las cosas que se me ha olvidado decir es que el caso lo ha juzgado la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esto es importante decirlo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo pueden componer salas de un juez, de tres, de cinco, de siete, o la Gran Sala, que son 17 jueces mirando este caso. Me sorprende un poco que la ministra Dolores Delgado, actual fiscal, ¿verdad?, se diera cuenta de repente de que el caso era importante. Joder, lo van a juzgar 17 jueces de la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a poner un recurso siguiendo poniéndonos en línea con lo que decía el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Vosotros cómo veis un poco esta continuidad? A ver, los jueces estaban alineados y también estaban alineados, o sea, alienados, ¿sabes? O sea, por eso se estaba confundiendo un poco, porque es que, por ejemplo, una de las 17, de los 17 jueces que estaban ahí es María Elosegui, que nosotros ya publicamos en Twitter lo que ella piensa de la inmigración, si la ve como un problema o una oportunidad para Europa. Para el que no lo sepa, Elosegui ha sido elegida por España hace bien poquito como miembro juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por 9 años. Es filósofa del derecho, o sea, doctora en filosofía y en derecho. En 2018. Y a ver, es una gran jueza en temas de derecho de la mujer, igualdad y todo eso. Ha trabajado mucho ese campo. Pero en la parte de inmigración, pues el discurso que tiene es totalmente un discurso que de lo que llaman la migración ordenada, en la derecha, de PP, Ciudadanos y los innombrables, pues está totalmente, o sea, si escuchas ese discurso, ese vídeo que publicamos, se nota que es un discurso totalmente de cerrar fronteras, de seguridad, tradicionalista, conservador, o como quieras llamarlo. Sí. Y el resto de los jueces lo estuvimos viendo un poco y iban también por la misma línea, ¿vale? ¿Ah, sí? Entonces, a nosotros lo que nos preocupa, a ver, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo que da es unos mínimos, ¿vale? O sea, es unos mínimos que ahora eso, dentro de lo que es la Constitución española y el Tribunal Constitucional, se puede acatar o no se puede acatar, o veremos lo que pase ahí, porque también esto está conectado con la ley Mordaza, que lo vamos a ver también ahora más adelante, si quieres. Eso es una. Vosotros habéis lamentado que el PP y el PSOE continúen un poco con el bipartidismo, obviamente, que hay determinadas políticas que son. También habéis condenado que el PSOE haya recurrido conscientemente a la mentira e inducido a grave error a la Sala de Derechos Humanos al afirmar, que los demandantes contaban con la posibilidad efectiva de solicitar protección internacional. Cuéntanos un poco. Es que claro, o sea, vamos a ver. Estos jueces deben saberlo, o sea, independientemente del discurso del PP, del PSOE y todo eso, deben conocer la situación en la frontera. Y si no la conocen, pues deben asesorarse o deben hablar pues con los asesores que tengan en Europa, o con la gente con la gente de Frontex, o con la que supongo que la gente de Frontex también mentirá por cómo son, pero tienen que tener muy malos asesores, porque a partir de la última modificación de 2009, la ley de asilo cerró la posibilidad de solicitar protección internacional en las oficinas consulares. Es decir, que es que no hay otra forma de acceder que por un puesto fronterizo, el cual está cerrado completamente, y aparte de eso, la Unión Europea ha entregado muchísimo, muchísimo dinero a Marruecos para que refuerce esa frontera. Y ya no solo es, vamos a ver, en Ceuta y Melilla está la valla, que ahora quieren ampliar un 30%, que otra de las cosas que también pues nos tienen ya las últimas declaraciones de Marlaska, pero es que están quitando concertinas y ampliando la valla en nuestro lado y han puesto tres vallas nuevas por el otro lado con concertinas, con patrullas fronterizas, con... Entonces no hay forma humana, porque es que no tiene otro nombre, de solicitar protección, asilo, protección internacional o protección humanitaria, como queráis llamarla. Sí. No hay forma humana. No, es un poco lo que hemos estado hablando también en el programa. Yo tengo la sensación, cuando veo el gobierno, el Consejo de Ministros, no sé si has visto una serie que se llama La Isla Presidencial, que salen un poco los presidentes de Latinoamérica todos, pues yo me lo imagino, pero con presidentes europeos y Donald Trump, que sería grande Marlaska. ¿Qué rabia le tiene que dar a las personas que hayan votado Unidos Podemos que su política fronteriza sea incrementar el tamaño de las fronteras, ¿no? De las vallas que nos separan. Sí, pero es que todo esto viene de Europa. Es decir, Unidas Podemos ya se puede cabrear lo que quiera con el PSOE y puede intentar, que debe hacerlo y tiene que hacerlo y tiene que presionar ahí, pues, sí, para intentar que sean lo menos duras posibles las políticas, intentar reducir lo mínimo, pues, la inhumanidad que tienen estas personas. Pero es que todo esto viene de Europa y lleva haciéndolo mucho tiempo. Y es una política, la Europa fortaleza, sí, que se le conoce, sí, sí, dentro del mundillo, y es una política que lo que está haciendo es eso, es externalizar fronteras. O sea, nosotros nos preocupamos por lo que está pasando aquí en nuestra frontera, en Ceuta y Melilla, pero es que es inhumano, ¿eh? Y lo que pasa en Marruecos, en la parte sur de Marruecos, o sea, en la parte norte y en la parte sur, en el desierto, es inhumano. Pero es que vayámonos a Libia, lo que está pasando en Libia, sí, que también aquello ya es o sea, mercado de esclavos, es fatal, es fatídico lo que está pasando allí. Sí. Vayámonos a Grecia. En Grecia, los campos de concentración, porque no tienen otro nombre, que están ahora mismo en las islas, están hipersaturados. O sea, hay cerca de 30.000 personas, creo que era la última cifra, también lo sacamos hace poco, 38.180 personas repartidos en cinco campos, en lo que son Lesbos, Samos, Kios, Kos, Leros, cuando esos campos tienen una capacidad total de 6.000 personas, para que veamos lo que es el colapso y la concentración que hay allí ahora mismo. O sea, que es una política a nivel europeo que una de las cosas que más nos ha hecho daño es que, pues, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, pues, haya avalado estas devoluciones en caliente y vaya en esa línea. Ojo, que no es de Europa. Son 47 países. Ahí hay más de Europa. O sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de la Unión Europea, que es una de las cosas que, sí, me gustaría dejar claras. Es un tribunal de un tratado que se llama el Tratado de Londres, que reúne a 47 países, incluido Rusia, y que protege a 820 millones de personas, más los extranjeros, porque también se pueden una persona cualquiera puede denunciar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una pregunta que tengo para ti, Juan. Mira, el abogado defensor de NTND, el chico de Mali, de Costa de Marfil, que fueron expulsados, arrestados ilegalmente, Gonzalo Boyé, dijo que el gobierno tenía una posición esquizofrénica, que por un lado estaba defendiendo, poniendo el recurso al PP en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por el otro lado estaba barajando quitar todas estas disposiciones finales de la ley Mordaza, por ejemplo, en el Parlamento Español. La pregunta la posición esquizofrénica de querer una cosa fuera y lo contrario justamente adentro, tiene su sentido si lo pensamos en cuestión de imagen, ¿no? Porque no, por un lado estaba reforzando la imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado diciendo que todo va muy bien, que España no es un país que viola los derechos humanos, ¿no? Como hacen también con la tortura. Aparte, luego vendrán aquí a vendernos el cuento de que van a solucionar el problema de las fronteras quitándonos leyes, la disposición final, modificando la ley Mordaza. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Sí, es que esto a lo que se está jugando es a un juego de doble cara, ¿vale? Es un juego de doble cara, o sea, intentando engañar a la opinión pública con lo que está pasando, porque no es normal precisamente lo que estás diciendo, que para afuera se esté planteando una cosa, para adentro se esté planteando otra. Veremos a ver si conseguimos conseguimos que se derrogue la disposición final primera del régimen especial de Ceuta y Melilla, uh-huh, que es la disposición que está dentro de la ley Mordaza, pero luego es lo que tú dices, o sea, se tiene una posición contra el PP, hacia Europa se intenta presentar de otra forma, aquí de repente sale Marlaska y dice que va a endurecer la política de asilo, como si no fuese suficientemente dura ya, que estamos en la cola de Europa de las concesiones, porque se tramitan. Bueno, primero, y una cosa que quería mencionar aquí, tenemos un colapso en las oficinas de extranjería brutal, brutal en cuanto a lo que son las solicitudes de protección de asilo y las solicitudes de protección humanitaria. O sea, hay como 400.000 o 500.000, yo no sé la cifra que irá ya, de peticiones pendientes de revisar. Wow. Porque no hay dinero, o sea, no hay dinero, no sé, no hay financiación y no hay personal para poder sacar eso adelante. Segundo, tenemos un colapso en lo que son los sistemas para poder solicitar esa protección internacional o esa protección humanitaria. Porque se hace todo vía web, la web está cascada, o sea, no funciona, salen una o dos, puedes conseguir una o dos al día como mucho, y luego hay mafias que están cogiendo y están sacando esta cita a cambio de dinero, ¿vale?, para las personas migrantes. Y luego, tercero, esto también está dañando lo que, por ejemplo, en la campaña del frío que hemos tenido ahora mismo en Madrid, no ha habido plazas suficientes, pues porque no se llegan a gestionar esas peticiones, no se llegan a cubrir, y el Ministerio de Interior con la Comunidad de Madrid se pelean para ver quién tiene que hacer cada cosa. Entonces, digamos que todo el sistema es un caos totalmente, Roberto. Juan, en este programa hemos ido de lo macro, en el contrario, hemos ido de lo micro, de la experiencia vital, y hemos ido después abriendo un poco el planteamiento hasta llegar al caso de NTND, que realmente estamos hablando de una manera facilona que han utilizado los países europeos a través de una sentencia que afecta a España, de una excusa para endurecer sus propias políticas de asilo. Nosotros, desde Fact de Polis, que es un programa de radio que también es de acción social, es decir, que no nos quedamos en las ondas ni en la escritura, queremos siempre plantear una acción. Nuestra acción siempre va destinada a lo que hemos estado hablando en este programa. Tenemos que haber aprendido algo y tenemos que sacar una conclusión de qué tenemos que hacer. Entonces, yo más o menos los pasos siguientes que vais a seguir son los de derogar, intentar derogar esa disposición final de la ley Mordaza. Yo tengo una pregunta. Juan, ¿tú crees que habría fuerzas para pedir la dimisión del ministro de Interior? Fuerzas no lo sé. Ganas sí la hay, pero fuerzas no lo sé. Pero es que no se trata solo con que dimita Marlaska, es que desgraciadamente es a nivel europeo, o sea, a nivel nacional o estatal hay que seguir luchando y hay que pedir la dimisión de Marlaska, pero es que hay que ir a por las políticas de migración europea, a por los pactos, los acuerdos que están haciendo a nivel europeo, las cuotas, que es el tema de... El otro día leímos un artículo del País que estaban hablando de las cuotas de refugiados, de no, nos repartimos tanto porque esto es mejor para este país, y si hacemos esto para lo otro. O sea, se están hablando como si fuesen números en vez de personas. Entonces hay que darle un cambio a la política de migración a nivel europeo, hay que darle un cambio de todos los países, y eso, pues la única forma es pues luchando a nivel local, a nivel estatal, y luego juntándonos con otras organizaciones a nivel europeo e internacional, que hay muchas. Entonces, lo que está haciendo, por ejemplo, la caravana migrante, si no la conocéis, una caravana que todos los años va a un punto concreto, está tejiendo redes con otras organizaciones a nivel de Marruecos, a nivel de Italia, a nivel de Francia. Y esas redes son las que tienen que seguir tejiéndose y seguir creciendo y seguir presionando a todos los gobiernos a nivel europeo para que podamos cambiar algo. Y esa sería una forma, que es lo que estamos intentando desde la red de acogida digna estatal, que es ir juntándonos todos y organizarnos con otras organizaciones ya a nivel europeo. Y otra es al nivel más básico. O sea, aquí en Madrid, por ejemplo, hay grupos de acompañamiento de personas migrantes, hay organizaciones vecinales, que por ejemplo cuando se quedaron muchas personas migrantes en la puerta del servicio de salud, ¿cómo se llama? ¿El Insalud? ¿Eh? ¿Insalud, dices? Sí, sí, o sea, se quedaban en la puerta porque no conseguían sacar estas citas de protección internacional. Ah, vale, ya sé, que era de la oficina de SIDA. Una pregunta, sí. Juan. Dime. Hemos tenido tres personas antes que son de origen latinoamericano. Nos han comentado su experiencia como migrantes, nos han puesto su voz, la voz que tienen, pues la voz, la gente que vive en Madrid, cada uno con sus historias. ¿Tú realmente piensas que hay una discriminación entre subsaharianos y migrantes de otro origen? No hay una discriminación, hay un volumen diferente de... Yo les acabo un dato, hay 3.500 solicitudes de asilo mensuales desde países latinoamericanos y cero desde estas oficinas del Tarajal o de Beniarsa. Eso es una discriminación. Ahí hay algo que no está funcionando bien. Sí, a ver, la mayoría de las solicitudes que tenemos ahora mismo de asilo son de Venezuela, de Colombia, de países de Latinoamérica, ¿no? Cubren como 40, son como 40.000, entre 40.000 o 60.000. Uh-huh. Luego, a nivel de... Y la mayoría se hacen en territorio. Es decir, que desde la embajada y desde los espacios consulares, o sea, es más, cuando llegan en aeropuerto aquí a Madrid, donde se solicitan, ¿vale? Entonces, el gran problema que tiene la comunidad africana es que no tienen ningún sitio, digamos, donde poder realizar esto, en la frontera, en la embajada, en el consulado, etcétera. No existe ese sitio. Y luego no tienen los medios, pues que tienen algunas de estas personas que vienen aquí en avión. Sí. Todo el tema que conocemos, ¿no? Hay otra y una vez que están aquí, no, o bien se les devuelve en caliente, devolución en caliente, o bien no se les da ningún tipo de asesoramiento, de información, tienen que aprender todo. Entonces, a lo mejor pasan 5 o 10 meses antes de que realicen. Y muchos ni la realizan. Lo que intentan es tener el arraigo, estar los 3 años en España. Y esa es la diferencia más o menos que hay ahora mismo con la solicitud de asilo. Pues fíjate que ellas, las tres personas que estaban aquí antes, sí nos han dicho, sí. En nuestra experiencia sí pensamos, pero bueno, quiero decir que es una cuestión para mí que viola la Convención Europea de Derechos Humanos en el artículo 14 que dice que no se puede discriminación por razón de origen. Una cuestión ya final, la última. Juan, ¿cuándo te veo aquí en el programa? ¿Cuándo te vienes? Pues, ¿dónde estáis? ¿Desde dónde estáis haciendo el programa? Somos Agora Sol Radio, pues en los estudios de Agora Sol. Ah, pues intentaré sacar un hueco de vez en cuando, si queréis, para que hablemos, porque son muchos temas. Hemos hablado hoy de derechos humanos, pero aquí tenemos como un pool de 15 o 16 temas que son bastante preocupantes y que nos tienen a todo el colectivo de acogida digna. Y el resto de la red bastante preocupado por muchos temas. Entonces, cuando tú quieras, Roberto. Pues muchas gracias. Estás invitado, ya hablaremos. Y te tengo que despedir, Juan, porque se nos ha echado el tiempo encima. Encantado. Muchísimas gracias por haber podido dejarme entrevistarte. Sé que es un día a lo mejor malo, es de más de estar con familia y por la mañana nos apetece todos una caña y un vermú más que estar por teléfono hablando. Pues... un abrazo muy grande y que tengáis mucha suerte con el programa, ¿vale? Gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Bien, tenemos aquí, ya hemos terminado el programa y tenía una reflexión que hacer antes de salir, una reflexión muy rápida, la última, que es que hay veces que vale la pena repasar quiénes somos, buscamos una identidad, actualmente buscamos una identidad en un mar de dudas y no descubrimos quiénes somos porque delante tenemos el pasado que nos atormenta, nos engancha con un garfio en la boca de un pez. El pasado nos puede agotar. Realmente esto que le sucede a nivel individual también está sucediendo en las naciones alrededor del mundo. La gente se está preguntando quién es y se está agarrando al palo más cercano. Y ese palo es muy fino, es el palo de los nacionalismos, de las identidades inspiradas en banderas, en himnos, cosas vacías que solamente se rellenan con la ilusión real de las personas que vivimos en este territorio llamado España. Nuestra labor, Factapolis, va a ser la de romper la pecera, no hay pez, no hay pecera. Solo estamos nosotros y caiga quien caiga, los derechos humanos están por delante. Grande Marlaska, lo digo aquí, dimisión. Fuck the police. Flaca, gata, tramo, una revuelta con tres coleguitas, kamikaze, medio loco. No la suda vuestro enfoque conformista de mierda. Ni Dios ni amo que nos guíen esta empresa. Improvisamos despacito que no hay prisa. Nos enjuagamos las ideas con ginebra y generación bailando en el filo de la cornisa.